perciben y se ven como seres individuales y creen que así es la existencia. No es así, en el mismo momento que desencarnan se unen a otras energías, pensamientos, almas, que unidas vibran al unísono en una misma frecuencia y vibración. Las almas se juntan por similitud energética y es así que poco a poco se van formando los seres energéticos, espíritus. De esta manera la conciencia se expande. Mientras que las almas no despierten o conciban su bebé espíritu pertenecen al todo, una vez que lo conciban se convierten en espíritus individuales. La unión de las almas produce la concepción del bebé espíritu, es aquí que la individualidad se expresa y el ser energético comienza a percibir la existencia de otro modo, en una forma particular, donde acumula sus experiencias y vivencias y las vuelca a una nueva expresión de existencia. Mientras que las almas no se junten y formen un cuerpo energético, no tendrán mucha conciencia de su existencia, porque serían comparadas a los tres primeros meses de embarazo. El bebé en el vientre de la madre empezará a percibir su entorno, a partir de los seis meses de embarazo, antes vivirá la irrealidad inconsciente de su vida. 123. El hecho de albergar en nuestro cerebro cristales de los Elohim y cristales de los Eramitas, cambiarán nuestros rasgos físicos. Sí, la forma física de ustedes se adaptará a las nuevas informaciones del ADN de los Elohim Ayaplianos y de los Ayaplianos Eramitas, cuyos cristales grabados transformarán poco a poco la apariencia material. Es innegable que ustedes irán adquiriendo en el transcurso de la evolución, las características extraterrestres ayaplianas y esto se deberá a la influencia de los cristales que se albergarán en el cerebro. Ustedes ya tienen un dibujo de nosotros, así serán ustedes en el futuro, igual que los ayaplianos. 124. ¿Quiénes son los grises reptilianos? No confundan a los Elohim, los grises, servidores y los grises reptilianos porque de estos últimos sí deben tomar mucho cuidado. Estos hermanos pertenecían al grupo que se refugiaron en las cavernas profundas de Tera, pero después de un tiempo se separaron de los Elohim, porque ellos estaban convencidos que adentrándose más profundo en las cavernas se librarían de la distorsión. Cuán equivocados estuvieron, la profundidad de las cavernas agravó la situación y lo peor de todo fue, encontrarse con el fragmento y las criaturas de Satién, las cuales invadieron sus mentes, convirtiéndolos en seres reptiloides y completamente distorsionados.